Y vuelve este sábado el desenterrador al crowd rock. Como comenté en el primer volumen de esta sesión, programa contextualizado sobre la música alemana en los 60 y 70, el desenterrador lleva mucho tiempo queriendo hacer un especial sobre el crowd rock, una etiqueta creada por la prensa británica para denominar el rock, en la mayoría de las ocasiones, avant-garde experimental psicodélico que se hacía en Alemania desde mediados de los 70 hasta los 80. Desde el primer momento, la mayoría de los artistas más destacados quisieron desvincularse de los clichés del rock de corte inglés norteamericano, lo que dio como resultado un elenco de discos y grupos imposibles de imitar, con un catálogo de canciones que todavía resuenan a día de hoy por su originalidad y capacidad de adelantarse a su tiempo. En el programa pasado nos centramos en los grandes del género, pero hay mucho que rascar en la escena psicodélica alemana. Hoy escucharéis a los generales y mentes Faust, los pre-Kraftwerk, The Organization, uno de los proyectos del Stranger in Dream, Kornaschlichter Eruption, y muchas otras joyas que sonarán a lo largo del programa. No olvidemos que Alemania ha sido un país industrioso y tiene sensiblemente más envergadura y población que el Reino Unido, así que tiene mucho sentido que lo que puse el otro día fuera, pues, lo que es como con el iceberg, que lo que ves tú es el 10% de la superficie total del trozaco de hielo. Y bueno, las bandas que vais a escuchar, eso sí hay que reconocer, comparado con el programa pasado, son más deudoras, quizás a excepción de Scholl, Gila o Faust, de la psicodelia del rock progresivo anglófilo, pero eso no significa que por ello no merezca la pena darles una escucha. Al fin y al cabo, los alemanes, como los japoneses, tienen una manera muy personal y única de hacer las cosas, aunque imiten modelos ajenos a su forma de hacerlas. Y vamos a empezar con Scholl Caravan. Os cuento un poco. Conocía primero como Scholl Caravan y luego como Scholl a secas. Fue una de las primeras bandas en participar en el llamado movimiento crowd rock a finales de la década de 60. Fueron fundados en el 67 en la ciudad de Wiesbaden y su música se basa en varias influencias que fusionan el ritmo del blues, el free jazz, con una sensibilidad de rock psicodélico. Al principio incluso, de ahí que se llamaban Scholl Caravan, metiendo soul. La canción que vais a escuchar se llama All Green y es del año 1969. We'll be right back. Seguimos con este segundo volumen de repaso a la escena krautrock psicodélica alemana. Por cierto, recordaros, como lo hice el sábado pasado al final del programa, que kraut es por scabbage, como se dice esta berza. O sea, krautrock fue la manera inglesa de denominar el rock que se hacía en Alemania, pero con cierto tinte irónico, porque los ingleses no saben hacerlo de otra manera. Por eso que la berza es una verdura que se utiliza mucho en la cocina alemana. Detalle a contar. En el caso del programa de hoy no voy a ir grupo a grupo, sino que voy a ir por años. Hemos empezado con Sol Caravan en el año 69 y llegamos al año 70. Y vamos a escuchar cosas muy curiosas. Vamos a empezar con Flo de Cologne, que sería algo así como O de Cologne, por lo de... es un juego de palabras, porque la banda fue fundada en... por un grupo de estudiantes de teatro radicales de la Universidad de Colonia en el 66. Una banda alemana activa desde el 66 al 83, considerada pionera del krautrock y la música de sátira política. Y bueno, alemanes haciendo sátira es algo que me... no sé yo si solo lo van a entender ellos, esa manera tan particular que tienen de ser. Bueno, después de cierto éxito a los 70, la banda se separa en el 83. La canción que os escucha se llama Armer Junger Krupp. Luego este grupo muy interesante, que quería haberlo puesto el sábado, el anterior, pero se me pasó, Organisation. El nombre completo era Organisation zur Verwirklichung gemeinsamer Musikkonzepte. Madre mía, con las expresiones alemanas de 200 sílabas. Organización para la realización de conceptos musicales compartidos. Es que me hace muchísima gracia lo cabeza cuadradas que son los alemanes. Pues bueno, fue una banda experimental de krautrock que fue la predecesora inmediata de la banda Kraftwerk. Además de los mismos fundadores de la misma, Ralf Hütter y Florian Schneider-Sleben, la organización incluía a Basil Hamoudi, Butch Hauff y Fred Monix. Fueron asistidos por Paul Lorenz, Peter Martini y Charlie Weiss durante su carrera. Y existe una grabación de un vídeo de la cadena de televisión alemana WDR de la banda interpretando Rusuk, que es una pieza que apareció en el primer álbum de Kraftwerk en el 70. Detalle interesante. La canción que vais a escuchar se llama Borden Blauen Rock, perdón, Bock. Ahora Eruption. Untitled se llama la canción, es un disco en que todas las canciones se llaman Untitled. Fue un supergrupo alemán de krautrock, de música experimental, corta duración, fundado por el exmiembro de Tangerine Dream y luego miembro en el momento todavía de Cluster, Konrad Schnitzler. Y poco os puedo decir, salvo que es un discazo y que fue publicado póstumamente después de la desaparición de la banda en el 2005. Y bueno, el proyecto duró solo del 70 al 72. Y con eso os dejo. Estas son las canciones del 70, de este segundo volumen de krautrock del Desenterrador. Nichts kannst, nix. Armer junger Krupp, dein Vater hat keine Kosten gescheut und trotzdem nix. Armer junger Krupp, dein Vater war so ein guter Nazi und trotzdem nur 2 Millionen im Jahr für nix. Junger Krupp, wär er ein schlechter Nazi gewesen, müsstest du auf den Bau, oh yeah, für fast nix. Armer junger Krupp, ein Glück für dich, dass es Nazis gibt, ein Pech für jeden, dass es keine Sozialisten gibt. Thank you. Thank you. Seguimos inmersos en el mundo del krautrock, cosmische music, psicodelia alemana, como lo queráis llamar. Hemos escuchado la música, grupos, y esto es un segundo volumen, con lo que son grupos menores, y lo digo entre comillas, porque no todos lo son en mi opinión, pero bueno, pusimos los grandes en el primer volumen y ahora pues bueno, vamos con el año 71. Primero la banda Frumpy, nombre bastante infantil, aunque tiene mucho sentido. Se fundó en Hamburgo, funcionó entre el 70 y el 72 y 90 y 95. Se formó después de la ruptura de los rockeros folk City Preachers, y en el tiempo que estuvieron en su primera esto sacaron 4 discos y la verdad es que consiguieron cierto éxito comercial. Se nota mucho cuanto más parecidos al estilo de rock psicodélico progresivo norteamericano británico, más éxito tenían. En su momento la prensa alemana incluso los llegó a aclamar como la mejor banda de rock de su tiempo, y su vocalista Inga Rumpf como el mayor talento vocal individual de la escena del rock alemán contemporánea. La canción que vais a escuchar se llama Good Wings. Después vamos a escuchar un grupo que se acerca bastante al concepto de crowd rock, cosmische music, que yo entiendo más improvisado, más experimental. Se llaman Gila. No he encontrado casi información sobre ellos. Se fundaron en Stuttgart, estuvieron activos entre 1969 y 74, y vais a escuchar la canción llamada Colectividad. Siguiente tema, una banda bastante curiosa, la verdad. Improved Sound Limited. Son los más viejos de todos, pero no empezaron siendo lo que se consideraría crowd rock. Empezaron en el 61 como una banda de skiffle, que es esa especie de pre-rock, pre-psicodelia, pre-folk, que invadió un poco todo lo que es el norte de Europa. Del 94 al 60, del 64 al 66 cambiaron su nombre a Blizzards y respondieron al cantante pop Roy Black. Y ya como Improved Sound Limited aparece en 66, que se mantiene con ese nombre, salvo cuando CBS les aconsejó cambiar el nombre por el de Cóndor, a saber por qué. La banda se especializó en hacer bandas sonoras para series de televisión alemanas y para las películas de directores Michael Verhoeven y Wim Wenders. Y luego Ben Listad, que era un músico que estaba en el grupo, no tocaba, sino que solo escribía las letras. Esas curiosas de muchas bandas que hay, que hay una persona que hace las letras, pero ni las canta, ni las interpreta, ni nada. Y bueno, la canción que vas a escuchar se llama A Soldier's Songbook. Y finalmente, de este año 1971, la banda que queda es esta llamada Out of Focus, fundada en Múnich en el 68. Y bueno, tomó el nombre de una canción de Blue Cheer, temazo por cierto. Pero también la verdad es que si se escucha su música se ve que hay una influencia clara de bandas como Soft Machine y Soul Caravan, que ya han sonado antes y van a sonar después en uno de sus distintos nombres. Combinaban rock, jazz y psicodelia y tenían bastante comentario sociopolítico por las letras de su vocalista Moran Neumüller. Tienen conexiones con una banda que se llama Embryo, que creo que no va a sonar y me va a dar pena porque se me va a escapar, quería haberles puesto porque salen muchas veces. Y bueno, pues poco más os puedo contar, que la canción que vais a escuchar se llama What Can a Poor Boy Do. Y hasta ahí el año 1971, este segundo volumen de Crowd Rock. Thank you. Thank you. Estamos ya en el año 1972 de este segundo volumen de música alemana psicodélica barra krautrock bla Cosmische Musik. Y vamos con una banda llamada... Esta es una... La mayoría de las que van a sonar, han sonado y sonarán hoy, son bandas que he conocido en base a investigar sobre el krautrock, que no sabía de ellos nada antes de empezar con decidirme finalmente a hacer estos dos volúmenes sobre la música alemana de los 60 y 70. El rock. Rock entre comillas, porque ya habéis escuchado lo suficiente para saber que la electrónica y muchos otros géneros tenían cabida en la música de las bandas que han sonado y van a sonar. Estos se llaman Grobschnitt. Y fue una banda de rock que existió entre el 70 y el 89. Comenzaron siendo rock psicodélico y pasaron al rock progresivo sinfónico y finalmente al pop rock. Y bueno, teniendo en cuenta la escasa capacidad de los alemanes por hacer comedia y humor, es curioso comentar que Grobschnitt fue una de las bandas que usaron por conceptos así un poco chorras y ruidos inesperados y letras cómicas. Un detalle de este grupo, y que se puede un poco expandir a las distintas bandas que han sonado en ambos programas, es que muchas de las bandas alemanas de la época, yo el otro día dije que al principio cantaban en inglés, pero que pronto empezaron a cantar en alemán. No es tan cierto, tardaron bastante la mayoría. De hecho, no es hasta la década de los 80 que abrazaron su idioma en su totalidad. Aunque muchas de las canciones que han sonado hoy, que van a sonar, tienen título en alemán, al menos. Y bueno, poco más os puedo decir que la canción se llama Symphony. Grobschnitt. Luego, la siguiente banda, esto me recuerda bastante a Jethro Tull, un poco más cósmicos. Tienen también influencia de, yo creo, de Pink Floyd, Ezra Temple, otros contemporáneos del país, y Hawkwind. Y tienen como un rollo muy, muy ecológico, canciones como Enciclopedia Terrae. Y bueno, se formaron en Berlín en el año 69 y sacaron su debut en el 71 y vais a escuchar una canción llamada Oriental Journey. Y ahora, para mí, los pesos pesados del programa de hoy, sin lugar a duda, se trata de Faust. Que por cierto, no sabías que estas cosas que descubro me encantan. Faust, yo creía que era por Fausto, por el... No, Faust es puño en alemán. Una banda rock alemana formada en el 71 en Wumme por el productor y experimentista musical Uwe Nettelbeck. Y el grupo está compuesto originalmente por Werner Zappi-Diermayer, Hans Joachim Irmler, Arnulf Meifert y Jean-Hervé Perón, que no sé si sería una mezcla de francés y argentino. También estaban Rudolf Sosna y Günther Fusshoff, que trabajaban con el ingeniero Kurt Graubner. Su trabajo se orientó en torno a la disonancia, la improvisación y los enfoques electrónicos experimentales, e influiría en la música ambiental e industrial posterior. Se considera un acto central del movimiento krautrock de la década de los 70. O sea, por eso digo que dentro de los grupos que he puesto hoy es un peso muy pesado. La canción que vais a escuchar es It's a Rainy Day, Sunshine Girl. Y cerramos con Soul, que ya os he hablado un poco antes de quiénes son. Primero Soul Caravan, luego Soul Caravan y luego Soul a secas. Empezaron haciendo una especie de soul pop rock muy blando y poco a poco fueron incorporando jazz, rock progresivo y cosas un poco más improvisadas. La canción que vais a escuchar, que cierra este grupo de canciones alemanas del 72, se llama Orgel Solo. Look! rainy day. Sunshine girl, it's a rainy day. Sunshine baby, it's a rainy day. Sunshine girl. Thank you.

Nos vamos acercando ya al final de este especial desenterrador sobre el crowd rock. La verdad es que llevo 2, 3, 4 semanas por fin centrándome en el crowd rock, escuchando los discos con más atención y dándome cuenta de todavía lo poco que sé, lo poco que he escuchado, lo mucho que me queda por entender y abarcar este movimiento musical, por llamarlo de alguna manera, centrado en el país de Alemania durante los 60 y 70. Es espectacular. Es de esas cosas que se pueden considerar verdaderamente nuevas. Y es una de las razones por las que tanto al desenterrador le cuesta tirar hacia adelante y escuchar lo que se hace ahora, que a nivel personal considera bastante carente de interés en general o un continuo revival de géneros preexistentes, tanto el reggaetón como el trap, como el post-punk. Son todo músicas que realmente no, para el desenterrador no tienen una originalidad como tal, sino que simplemente lo que han hecho es reciclar sonidos previos y darles un aspecto distinto, pero no deja de ser más de lo mismo. No hay una clara novedad tan espectacularmente presente como la música que hacían los alemanes en los 60 y 70, que ya era original la psicodelia, el rock progresivo que se hacía, y estos le dieron una vuelta todavía de tuerca al asunto. Y en el año 73 encontramos dos bandas que quiero destacar. Una de la que tengo cero información, porque pertenece a una recopilación muy recomendable, por cierto, llamada German Psychedelic Underground 1968-74, en la que salen grupos que, bueno, estuvieron ahí, pero no llegaron a pegar fuerte en la mayoría de los casos. Y estos se llamaban Aerosound, y la canción se llama Ready for Takeoff, y está muy, muy bien. Y la otra canción del 73 que vamos a escuchar es una banda ya con más recorrido, se llama Agitation Free, que al principio se llamaban Agitation. Música crowd rock experimental, formada en el 67. Y otro dato a destacar es que su batería, Christopher Frank, tocó en Tangerine Dream en un largo periodo entre el 72 y el 84. La canción que vais a escuchar se llama Layla Part 2. Thank you. Drive. Twilight's home is the sky. Y cerramos ya. Segundo volumen sobre el crowd rock. Ha sido una maravilla. Me he quedado muy en la superficie. No controlo tanto este mundo, que es vastísimo, para poder contar miles de anécdotas. Pero espero que hayáis disfrutado de la selección. Yo creo que bastante, bastante interesante, que he hecho en los dos volúmenes, de todas las bandas que más destacan dentro del rollo alemán en la década de los 60 y 70. Y vamos a despedirnos con uno de los grandes descubrimientos para mí que he hecho en esta investigación. Se trata de los Cosmic Jokers, y la historia suya es especialmente original y me parece una perfecta manera de despedirme. Fue un supergrupo alemán de krautrock que realmente nunca fueron un conjunto adecuado como tal, porque su música fue creada a partir de sesiones organizadas por el director del sello Rolf Ulrich Kaiser y Jill Lettmann a principios de 73, sin el conocimiento de los artistas, y fueron uno de los principales ejemplos de rock espacial. La cuestión es que actuaron en varias fiestas de ácido que se celebrarían en el estudio de sonido propiedad de Dieter Dierks, y a los músicos les ofrecían drogas a cambio de grabar pistas. Los participantes que se incluyeron pues fueron gente como Manuel Gottsching y Klaus Schulze de Asra Tempel, Jürgen Dolashe y Harald Groskopf de Wallenstein y el propio Dierks. Por cierto, Wallenstein y Asra Tempel sonaron en el primer volumen de este especial. Antes de eso, todos los músicos habían estado involucrados en el sello Cosmic Couriers de Kaiser. Y bueno, pues sin que ellos lo supieran, reunieron todas esas grabaciones y las publicaron. Y son una sobra de guapas. La canción que vais a escuchar es un trozo, porque este disco que se llama Galactic Supermarket son como una cara A con un título y otra cara B con otro. La cara A se llama Galactic Supermarket y está dividida en secciones. Pues esta es una de las secciones. A mí me parece una auténtica maravilla, la verdad. Y ver cómo fue creado le da todavía un peso específico mayor. Disfrutadlo. Espero que hayáis disfrutado de todo lo demás. Hasta el sábado que viene. Thank you. Wir sind das Land.